Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, este poltergeist sonoro que se manifiesta a través de estigmas en forma de canciones y que hoy, miércoles, se vuelve a presentar ante todos vosotros, audiencia de Radio Topo, acompañados en esta ocasión por un gran amigo, conocido en otras ocasiones como el señor E, conocido también en los círculos íntimos como Cristian, amigo y excelente guitarrista, que hoy ha tenido a bien traer algunos de sus incunables de esa discoteca fantástica para que la disfrutemos todos juntos. Ahora mismo la calle es una balsa de aceite, en el estudio tenemos como dos dedos de grasa y nosotros lo que vamos a hacer es revolcarnos y disfrutar de lo que se nos avecina. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, después de tus magníficas palabras, aquí estamos un miércoles más en el Rocktubernio, ese programa que podéis encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 y efectivamente muy bien acompañados por nuestro colega Cristian. Buenas noches, Cristian, ¿qué tal estamos? Buenas noches, Miguel, pues estupendamente, encantado de poder acompañaros aquí esta noche y meter un par de disquillos que esperemos que... ¿Me hago uno más o qué? Más que nada porque nosotros no hemos traído nada, o sea, más vale que hayas traído tú los no disquillos. No te preocupes, hay repertorio para un buen rato. Pues ten en cuenta, Miguel, que cuando Cristian, que es un esteta de la música, habla de discos, se refiere a vinilos. Entonces seguramente, dos vinilos y varios CDs. Sí, bueno, vamos a intentar pasar un rato entretenido y agradable. Y esperemos que, bueno, lo disfrutéis. Primero vosotros, luego yo, que la verdad es que me hace mucha ilusión poderme traer unas cuantas cosas y compartirlas aquí con vosotros y con todos los que nos están escuchando. Bueno, pues antes de presentar la primera canción, comentar que Cristian estuvo el pasado viernes en el St. Patrick's Fest Zaragoza con Cachirulos XL, Los Lugers y 13 Kraus y que nos quedamos súper contentos. Correcto. ¿Te lo pasaste bien, Cristian? Me lo pasé estupendamente. Tuve que hacer unas gestiones de nivel... al más alto nivel, de ¿no? nivel alto, altísimo, para poder acompañaros. Pero bueno, al final todo salió estupendamente. Me llevé un vinilo claro que sí. divino a casa y bueno, pues oye... Hay que decir que damos... Había que estar, ¿no? Damos desde aquí las gracias a toda la peña que se acercó por la Sala López el viernes. Casi 200 personas. La verdad que fue un fiestón y yo creo que, Marcelo, que el año que viene lo deberíamos de repetir, ¿verdad? Eso está hecho. Bueno, pues ahora... Comandante. Vamos a empezar. No, vamos a comentar antes de continuar el Rocktubernio cuál ha sido la primera canción que ha sonado, sí, ¿no? Exacto. Cuéntanos, Cristian. Pues bueno, el primer tema que ha sonado es de un grupo que se llama Zen Guerrilla. Es un grupo estadounidense afincado en San Francisco y que ya no existe. Pero bueno, muy explosivo y la verdad es que es una pena que no, que la cosa no llegara a mejor término. Se separaron en 2002 y nos dejaron ese último disco. Por momentos me recordaban quizá a Led Zeppelin. Sí, bueno, una versión un poco más agreste, ¿verdad? Exacto. Pero sí, sí. Entonces el álbum es Shadows of the Sun y el tema que ha sonado era Smoke Rings, Anillos de Humo. Y bueno, pues han dejado la cosa incandescente ya para ir empezando. Yo creo que ha sido muy buena canción para empezar, ¿eh? Muy buena elección, Cristian. Bueno, ahora, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues el siguiente tema que tengo preparado es de un grupo que se llama Encápsula. Uh-huh. Que son de Bilbao. ¿Han sonado alguna vez aquí en el programa? Son de Bilbao, están en una especie de gira perenne, infinita e interminable, tocando allá donde les dejan, y la verdad es que son un grupo fantástico que aunan influencias, bueno, diversas, ¿no? Pero de un corte clásico, setentero, con querencias por la psicodelia, y la verdad es que a mí me suenan fantásticamente bien. Y todo el que tenga ocasión de ir a verlos alguna vez no debería perdérselos. Entonces, el tema que vamos a escuchar se llama Seven Crimes, es otro blues del tipo abrasivo y la verdad es que está fantásticamente bien, incluido en el último álbum que han sacado que se llama Solar Secrets. Que además lo has traído en vinilo, ¿eh? Correcto, un vinilo de colorines. Sí, sí, muy chulo. Sí. Bien chulo. Así que nada, dale, Miguel. Pues ahí va. We'll be right back. Ahí estaba este blues infectado de cápsula. Nos ha traído el señor E. Gran canción y gran grupo, ¿eh? Bueno. O sea, estos son de Bilbao. Estos, bueno, son argentinos en realidad. Pero bueno, afincados en Bilbao. Están afincados en Bilbao desde hace una pila de años. Pues la próxima vez que vengan por aquí me voy contigo a verlos, ¿eh? Correcto, Miguel. Además, yo sé que Marcelo ha estado viendo a Cápsula. Sí, con Cristian. Sí. Sí, es un grupo en el que vamos. Yo no me canso de ejercer el proselitismo más desaforado. Creo que la última vez que estuvieron fue para Los Pilares. Correcto. Yo tuve que irme, me fui solo a... Ah, sí, pero es que nosotros estábamos en otro... Estábamos en otro concierto, no recuerdo ahora. Estabais en otra fiesta, más bien. Sí. Sí, bueno. Bueno, pues continuamos aquí en el Rock Tuberne con Cristian pinchándonos canciones fantásticas. Bueno, las pincho yo, pero él las elige. Las pincha el comandante. Las dirijo yo. Qué paso soy el comandante, sí señor. Aunque hoy yo creo que más comandante es Cristian. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la siguiente canción? Bueno, pues después de este blues abrasivo, creo que es de ley hacer un poquito de historia y rescatar a uno de esos bluesman del Delta, pues al estilo de John Lee Hooker. Es un señor que se llama R.L. Burnside, que no tuvo mucho éxito ni mucha popularidad, pero que... coincidió un momento a principios de los 90 en el que jóvenes bandas como la misma John Spencer, Blues Explosion, se fijaron en él y de alguna manera extraña consiguieron grabar un disco juntos. Y el disco en cuestión se llama A Pocket Ass of Whiskey. Y el tema en cuestión que va a pinchar el comandante se llama Snake Drive. Y la verdad es que es un boogie del Delta... que suena estupendamente bien. Vamos a por él. Pues vamos con ello. No sé dónde vamos a terminar después de este tema. Pincha. Don't let my baby ride, man. Don't let my baby ride. Menudo final, ¿eh? Bueno, hay que dar eso. Hay que dar eso, sí, señor. Los John Spencer siempre poniendo su gotita de salvajismo, aderezando un poquito este blues del Delta acelerado, cuando menos. Si alguien ha perdido un taxi en Mississippi. Efectivamente. Bueno, pues la siguiente banda que vamos a pinchar, siguiendo ya un poco la línea esta bailonga que parece que habéis cogido los dos, que os veía ya a punto de subir encima de la mesa. Sí, sí. A seguir bailando, pues bueno. Yo si no fuera por la grasa, me subiría encima de la mesa. Sí, bueno, ya ocupa por lo menos 4 o 5 dedos de suelo. Esto va que va. Bueno, la banda en cuestión son los Flaming Sideburns. Son una banda finlandesa, nada menos. Finlandeses son. Con un cantante argentino, con lo cual es una mixtura cuando menos curiosa y particular. Sí. Influencias, pues bueno, las correctas, podríamos decir, ¿no? Tienen este tema en concreto, a lo mejor no, el tema que he elegido, pero bueno, tienen dejes estonianos, el cantante es una especie de Iggy Pop así al uso, y el tema en concreto que queremos que suene hoy se llama Sweet Sound of Love y está incluido en el álbum llamado Aleluya Rock and Rolla del año 2001. Además, además te lo iba a decir, digo, me gusta el título del disco. Sí, cuando quieras, Miguel, métele caña. Pues ahí van los The Flaming Sideburns. So blast big ass, I want you to pray. I'm out of coke and watch you detest. Don't mean trouble on the rest, cause I'm here tomorrow. Yeah. llama la atención ver este muestrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estas pétales de pacotilla que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Compañero Cristian, te tengo que decir que cuando vengan de Flaming Cinnabons por Zaragoza, también te acompañaré. ¡Qué gran canción! Sí, lo veo complicado porque creo que es un grupo que ya no existe. Pero bueno, yo te recojo el guante. ¿Eh? Si alguna vez se reúnen... Sí, hombre, si se reunieran. Sí, no. ¿Vamos a tener confianza? Si se reunieran, por supuesto. Miguel, yo te acompañaba de la mano a donde hiciera falta. Bueno, pues aquí seguimos en el Rock Tubernio y muy bien acompañados por el señor... iba a decir el señor V, también un amigo nuestro del programa. No confundir con Mr. E, que ese es el de los Seals. Aquí. Este es el señor E, el de los Warren Fingers. Exacto. Aquí seguimos con Cristian escuchando buena música y ahora nos va a presentar la siguiente canción. Bueno, pues el siguiente tema que vamos a poner es de una banda que se llama Baby Woodrose, que es una banda danesa, con tintes psicodélicos, con querencia por las melodías trabajadas, canciones cortitas, son pildoritas de lo más resultón. La verdad es que los discos están muy bien porque son muy variados, tienen un montón de canciones todos. Y este vinilo en concreto, tengo que decir, que fue adquirido una noche en el Festival Azkena Rock de Vitoria con Miguel y el compañero... Marcel, estaba yo también, de público, y recuerda a Marcel diciendo, pero ese grupo, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues ahora lo vas a ver. El tema se llama Whatcha Gonna Do, y suena... Tal que así. About time you made up your doubts in mind. Will you face the pasa. Oye, ¿qué viene ahora, Cristian? ¿Qué viene ahora? Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Bueno, tampoco mucho en realidad, ¿no? Pero vamos a meterle un buen pisotón al pedal de Fuzz. Uh-huh. Y vamos a atacar a los Lords of Altamont, uh-huh, que son una banda afincada en Los Ángeles. Que bueno, hacen una especie de garaje. Es una especie de garaje punk, stoner. Está muy bien, ¿no? Es una música muy enérgica, con un directo muy potente. Uh-huh. Recordar a todo el mundo que están por aquí en Zaragoza en 2 o 3 semanas. No recuerdo la fecha exacta, pero sí que sé que es a primeros de abril. En la Roxy. Creo que es en la Roxy. Uh-huh. Y que merece la pena de largo ir a verlos. Porque siempre llevan chicas y motos, ¿no? Llevan chicas, van disfrazados de moteros, uh-huh, te dejan tocar el organillo farfista que lleva el cantante. Y si tienes un poco de suerte, te puede pasar como a mí la última vez, y es que entres a echar un pipí al baño y te encuentres al cantante, que es como una torre llena de tatuajes, lavándose los dientes, compañeros. O sea, eso... Así que... Eso es muy rock and roll. Siguiendo, pues, las normas de la higiene, atacamos el título del álbum Lords Have Mercy, que se llama Leap Fast. Die Young, toda una declaración de principios, amigos, sobre todo cuando la grasa empieza a llegarnos ya a la rodilla y empieza a ser difícil bailar sin subirse a la mesa. Ahora mismo estoy respirando por las orejas. Bueno, pues continuamos. ¿Con qué continuamos, compañero? Continuamos. Bueno, pues tengo aquí otro grupo que realmente no es muy conocido. De hecho, creo que solo tiene este álbum. Y es una pena porque está francamente bien. Pero bueno, es una banda que se llama Supervise. que salieron en la escena de Los Ángeles, así, de este tipo punk rockero a principios de los 2000, uh-huh. y que sacaron un disco estupendo que se llama High Volume, uh-huh. Volumen brutal, Aldo Barón Rojo, Miguel, y que tienen un tema que se llama... O ACDC, correcto. Que tienen un tema que se llama Move Me, que recoge las mejores esencias del punk rock callejero, así que... Joder, vaya nombrecito, ¿no? Este se pusieron la banda. Superbeast, bueno. Igual era un mal día el que eligieron. Así que bueno, Miguel, cuando quieras. Pues ahí va. Bueno, compañero, hay que decir que el concierto de Lords of Altamont en Zaragoza es el 11 de abril. Nos acabamos de enterar. ¿Qué, Marcelo, qué pasa? Es buena fecha, ¿no, Miguel? Hombre, que ¿ah? Me viene genial ese día. Estaba haciéndome señas ahí un poco extrañas. Sí, porque no me escucho en el casco de motorista. Yo te oigo perfectamente. Sí. Pues es una faena, ¿eh? Porque ese día, el 11 de abril, tocan también los Ushuaia, con lo cual ahí rivalizarán, ¿eh? Pero bueno, ya... Bueno. Yo sé dónde vais a ir vosotros, yo ya me lo tengo que pensar todavía. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, Miguel, ¿eh? Exacto. Bueno, pues ¿cuál es el próximo temazo que vamos a escuchar? Cuéntanos. Bueno, el próximo temazo que vamos a escuchar es de otra banda de Los Ángeles también, que se llaman The Hangmen, que tienen una biografía dilatada, no son unos chavalillos precisamente. Pero bueno, por avatares de la vida y de las adicciones y de múltiples cosas más, pues bueno, han estado apareciendo y desapareciendo durante muchos, muchos años. Pero, bueno, es bueno tenerlos de vuelta. Acaban de publicar un álbum hace poco. Pero el tema que vamos a pinchar no es de este último, sino de uno llamado Lotería, del año 2004. ¿Y ese título? ¿Lotería? Lotería. Y la verdad es que el contenido, bueno, el estilo de esta gente... Sí, está pivota en el punk rock, con guitarras afiladas. pero la verdad es que tiene unas composiciones que son bastante más curraditas de lo habitual. La verdad es que está muy bien. Entonces, el tema que vamos a escuchar se llama Blood Red, sangre roja, y suena así. Spider-Man no lo hubiera hecho mejor. Continúas en Radio Topo, en el Rocktubernio, en el 101.8 de la frecuencia modulada, en esta ocasión con el comandante de la nave rocktubérnica expectante y con Cristian acelerando las turbinas y mirándonos con unas pupilas incendiarias y rojas que nos están asustando. Bueno, Cristian, muy amables esas palabras, Marcelo. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Cuéntanos. Bueno, vamos a bajar un poco las revoluciones, que no la intensidad, y vamos a atacar un grupo afincado en Nueva York, que se llaman The Broadlaw, con, bueno, influencias más clásicas. Yo los encuentro cercanos a unos Lynyrd Skynyrd más modernos, con un sonido un poco más potente, y la verdad es que está francamente bien. El tema que vamos a escuchar se llama Tell Me, incluido en el álbum Right on Time del año 2006, y suena así. jarrón de muchos quilates, compañero. Fantástico este riff, dominándolo todo. Sí. Una barbaridad, tío. Muy bien, muy bien. Suena muy bien. Tomaremos nota del grupo. Ellos son de Broadlaw. Cuando antes has comentado una de sus máximas influencias, ¿podrías repetir el nombre de la banda? Porque yo creo que Lynyrd Skynyrd no se había escuchado nunca así antes en el Rock Tuberno. Lynyrd Skynyrd. Exactamente. Yo veo un cruce ahí de Lynyrd Skynyrd un poquito más punk, pero bien, bien. El inicio muy acediciano, ¿eh? Me mantengo en eso. Inicio de la canción. Bueno, seguimos. Bueno, cambiamos de tercio. Vámonos a por una banda que se llaman Detroit Cobras, que son de Detroit. Son colegas de los Moogs, por ejemplo, Miguel, grupo al que tú y yo hemos visto. Sí, señor, sí, señor. Sí, o sea, aquella noche en la que os fugasteis los dos de vuestra respectiva y acabasteis ahí en un tugurio. Nos fuimos a Por Tabaco y acabamos en un concierto de rock. Suele pasar. Y bueno, esta gente se dedican a hacer una especie de retro garaje de 60s. La verdad es que está muy bien. Retro garaje. Sí, bueno, pues poner etiquetas por inventar que no quede. Y todo lo que hacen son versiones, pero la verdad es que tienen un sonido fantástico, estupendo, y son ideales para mover el culete. A mí me gusta la portada, mucho. Muy sugerente. Así que el tema se llama Hey Sailor, y suena así. Esos Detroit Cobras. Con un estribillo un poco Lolailo, ¿no? Ahí brutal. Correctito, me ha encantado. Correctito. Los estribillos con onomatopeya sí. Son fundamentales. Bueno, seguimos dándole aquí al tema. La siguiente banda que he traído se llaman Sin City Six. Pese a lo que pueda parecer, vienen de Madrid. El álbum en cuestión tiene el mismo nombre. Y fue grabado, no recuerdo exactamente el año, creo que es en 2004. Los integrantes de la banda resurgieron de las cenizas de los Pleasure Fuckers, histórica banda punk rockera madrileña. Y el cantante que grabó este disco, Lee Robinson, pues tristemente falleció al poco tiempo de grabar este disco. Y la verdad es que dejaron una colección de canciones con un sello elegante y muy potente. Así que vamos a por él. El tema se llama Electric Fence. Pues ahí va. El Rocktubernio está a punto de perderse en la lejanía del éter. Miguel se está haciendo un bocadillo con la grasa que ha sobrado. ¡Qué rico! Y yo me estoy relamiendo. Bueno, vamos a ir terminando, señoré. Y bueno, antes de terminar, agradecerte tu presencia esta noche en el programa porque la hemos gozado. Bueno, gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer. Me lo he pasado muy bien. Me lo estoy pasando muy bien. Es una pena que se pase tan rápido. Todo acaba. El ratito, pero bueno, se puede repetir. Esta horita yo creo que ha pasado volando. Sí. Y repetiremos próximamente otro especial con Cristian, ¿verdad? Muy bien. Digo, cuando queráis. Bueno, pues ¿con qué vamos a acabar el Rocktubernio? Cuéntanos. Pues el grupo que he escogido para terminar se llaman Betty Blowtorch. Son un grupo de Los Ángeles, de tías. Son un grupo enamorado de la escena rockera, hard rockera angelina, pero que tuvieron la poca suerte de llegar 15 años tarde. Es verdad. Y a pesar de todo, y por encima de modas y corrientes de distinto pelaje y sonoridad, pues consiguieron en el año 2001 grabar un discazo como la copa de un pino, que es este Are You Men Enough, recogiendo todas las influencias de grupos que al compañero comandante Miguel me gustan tanto. Le ponen tonto rol, ¿verdad que sí? Pues sí, la verdad que sí. Sí, son una mezcla equidistante entre todas esas bandas y, por ejemplo, una L7, ¿no? Tienen un puntazo punk, pero se acuerdan con cariño de todas las bandas de los 80. El tema que he escogido se llama Love Hate y suena así. Pues Betty Blowtorch. Hasta el próximo miércoles. Adiós, amigos. Buenas noches.